Ella me contó el final, el verano se irá. Las últimas horas hoy vamos a ver en ese atardecer. Partiremos sin saber si vamos a volver. El sol de enero se estrelló en tu piel, regresarás con él. Las tímidas luces del balpo, la playa vacía, un rumor desde. Las tímidas luces del balpo, la playa vacía, un rumor desde acá, desde el mar, desde allá. Hoy te rendirás también, no hay nada más que hacer. Ya nos han vencido, el sueño no fue a desaparecer. Para siempre llevaré esa ilusión de ayer, oculta de todos la protegeré debajo de mi piel. Las tímidas luces del balpo, la playa vacía, un rumor desde. Las tímidas luces del balpo, la playa vacía, un rumor desde acá, desde el mar, desde allá. Faro lejano, tu luz iré perdiendo desde lo que olvidamos. Tu luz iré perdiendo desde. Faro lejano, tu luz iré perdiendo desde lo que olvidamos. Tu luz iré perdiendo desde las tímidas luces del balpo, la playa vacía, un rumor desde. Las tímidas luces del balpo, la playa vacía, un rumor desde acá.